Quiero mirarlos desde arriba y convertirlos en insectos. Luna llena, luna de miel en la tierra. Nadie está bien. Ya me voy de aquí. Quiero mi lugar. Solo estoy mejor. No conforme con mirar. Me merezco algo más. Soy un astro, tú un insecto desde acá. En una farsa.